¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión. Disculpen un poco por la tardanza, pero al parecer hubo una especie de complot. Probablemente alguien que no le gustó escuchar acerca de las nominaciones que tuvimos hoy en la mañana, porque también tenemos a una invitada muy especial, muy talentosa, que todos los días que he tenido oportunidad de platicar con ella, pues resulta que tiene o premios o tiene nominaciones. Y pues ella es la gran invitada especial de aquí. Es una de las charlas que yo creo que he estado esperando más durante bastante tiempo. Y pues es ni más ni menos que María José Cuevas, a quien estamos saludando en este momento, directora del genial documental Bellas de Noche. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Dan. Qué gusto. ¿Cómo estás? No, pues la verdad me da un gusto enorme que finalmente nos puedas acompañar en esta transmisión después de que estuvimos batallando tanto para finalmente lograrlo, pero ya estamos aquí. Y para esta transmisión en particular tenemos también a dos invitados. Tenemos desde luego al buen Dani Sadia. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Dan. Buenas noches. Como siempre, un gusto y un placer estar contigo. No, y la verdad es un gustazo que estén aquí acompañándonos, desde luego, porque, bueno, de repente hablamos en el Movie Draft, pero ahorita pues tenemos gente especializada en lo que es esta labor del cine, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, y desde luego, finalmente, pero no al final, tenemos a el buen Román. Román Rangel, ¿cómo estás? Muy bien, Dan, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas transmisiones. Ahorita les voy a pasar ya los enlaces vía Twitter y vía Facebook para que nos sigan. De cualquier manera, pues ahí estuvimos ya platicando hace rato, desde la mañana, dando la promoción de esto. Es más, déjenme ahorita, le empiezo a preparar el enlace. Pero bueno, antes de hacerlo, la razón por la que estamos aquí reunidos todos es para hablar de este genial documental, Bellas de Noche. Nuevamente hoy tuvo más nominaciones y ya lo he mencionado, pero de entrada una felicitación, María José, porque en serio que cada vez, y da mucho gusto porque, que tu trabajo se reconozca, porque pues es por algo, porque al final de cuentas es un trabajo que tiene grandes méritos. ¿Por qué no nos presumes? El día de hoy, ¿qué más le agregaste? Cuéntanos hoy, ¿qué nominaciones tuviste? Ay, no, hoy me desperté en shock porque hoy menciones al Ariel. Ajá. ¿No? Y normalmente documental se queda muy bien y muy cómodamente en la nominación mejor documental. Y entonces, bueno, yo prendí el streaming para ver las nominaciones, a ver qué pasaba con mejor documental, y pues resulta que nos dieron mejor edición, que la editora es mi hermana Jimena, mejor ópera prima, mejor documental y mejor película. ¡Wow! Eso. ¡Felicidades! Sí, es esta. Digo, de entrada me da mucho gusto que haya dos documentales, que es Bellas de Noche y Tempestad, que hayan tenido la nominación a mejor película. Que yo siempre he estado en contra justamente de que todavía haya esa separación. División, ¿no? Ajá, esa separación, cuando al final, pues, el documental es un género y al final es una película, ¿no? Es género de ficción, género de documental, género de horror, comedia romántica, lo que sea. Pero al final estamos haciendo una película. Entonces, está muy padre que ya esa línea, y siento que ahorita con los Arieles, de que se abrieron más, ¿no? Nominaciones para los documentales, estoy muy contenta. ¿Y no existe la categoría de mejor documental como tal para los Arieles? Ahí tenemos la pregunta. María José, sí te tenemos todavía, ¿verdad? Sí. Pero no escuché a Dani. Ah, nos pregunta Dani si no existe esa categoría precisamente de mejor documental en los Arieles. Según yo, sí, ¿no? Sí. De hecho, está mejor documental. Y en este caso también nos nominaron a mejor película. Ah, ok. Entonces, mejor película. Es precisamente lo que mencionabas. Pero es que no solían nominar documentales a mejor película. Y este es el. Debería decir que el primer año, no sé, tendría que echarme un clavado a las nominaciones pasadas de los Arieles. Pero las que yo tengo en mente siempre, mejor película, son ficciones. ¿En El Hoyo no la nominaron a mejor película? No sé, teníamos que El Hoyo, no me acuerdo. Yo tengo presentes las cinco últimas nominaciones, pero hay que chismear ahí a Wikipedia. De hecho, okay. No, no se preocupen, no necesitamos. Es una gran para el documental. Exacto, pero no se preocupen, no tenemos que dar el Wikipediazo. De hecho, en este momento Julián Hernández nos está viendo y nos estaba reclamando desde hace rato por qué no iniciamos transmisiones. Una disculpa, Julián, la verdad, ahora sí que fueron problemas técnicos, se confabularon los de la Comisión Federal de Electricidad. Sí pagué la luz, quiero aclarar, pero por si acaso aquí me traje mi lamparita para cualquier prevención. Y bueno, desafortunadamente por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer lo que originalmente queríamos, que era ver la película propiamente y comentarla mientras la estábamos viendo. Pero también eso nos está brindando un área de oportunidad. ¿A qué carajos me refiero? Pues vamos a empezar a ver poquito, hasta eso sí vamos a tener esa parte de comentar y track, como unos 10 minutos aproximadamente, pero a partir de ahí nosotros ya vamos a hablar propiamente, ahora sí que pues, tenemos a final de cuentas a la directora con nosotros, para hablar acerca de esta película, de anécdotas. Dani ya se nos estaba adelantando con algunos detalles, pero esos ahorita los vamos a alistar, y pues para eso, de hecho aquí les estoy compartiendo lo que es propiamente la pantalla, y pues el comercialote. Recuerden que Bellas de Noche está disponible para que la puedan ver directamente en Netflix, entonces pues ahí incluso en este mismo momento les voy a dar 30 segundos para que vayan, abran en otra página de su navegador, pongan la película y ahorita vamos a empezar a comentarla en base a cómo va arrancando, porque de entrada tiene una música acá sabrosona y tiene varios detalles que yo creo que vale muchísimo mencionar. De hecho, ya lo tenemos, ya lo están viendo los que están viendo acá ya en la transmisión, y tenemos hasta en el subtitulaje suena Strip de Eva Candela y Más Candela de Rubén Fuentes, pero ahorita vamos a empezar con esto. Dani, también tú creo que ya tenías desde tu lado la película lista en caso de que no alcancemos verla de este lado. María José, sí. Pues tú ya te la sabes de memoria, yo a ti que te puedo decir de que qué onda, ahora sí que tú ya la has visto más de 80,000 veces. Y Román, pues tú también ya te la sabes gracias al hecho de que también han tenido difusión con esta película en proyectos como en Documenta, si no me falla la memoria, fue hace 2 meses cuando la proyectaron en Querétaro. Román, no te escuchamos, estás muteado, ¿eh? Ah, perdón, ya. Ahora sí. Sí, perdón. La pasamos hace 2 meses exactamente, sí, para nuestro programa de docu de medianoche y tuvimos la sala llena, Nos quería agradecer a María José que nos fue muy amable en darnos el contacto de Cinépolis y conseguimos la película y todo muy bien. Excelente, y qué bueno que se estuvo promoviendo, y bueno, también, porque no es lo mismo ver la película propiamente en una pantalla de cine que en una pantalla de casera, o en este caso que va a ser en computadora, como lo tenemos nosotros. Pero vamos a empezar, ¿les parece? Entonces cambio ahorita esquema de pantallas y voy a darle play a esta cosa. Ojo, porque también no la voy a pasar completa para evitarnos problemas de copyright. Y ahí, por ejemplo, María va a decir, pues me va a poner una demanda, ella que es la directora, no sé quién esté manejando la distribución. Pero bueno, este documental de entrada, y pregunta básica que deben de hacer desafortunadamente la mayoría de las personas que te entrevistan es, ¿cómo surgió la idea para hacer este documental, María José? Pues surge en realidad, sí son como mis recuerdos de infancia, ¿no? De niña, para mí era, bueno, mi papá es el pintor José Luis Cuevas, entonces eso me hizo tener como un acercamiento muy particular a estos personajes de la cultura popular. Entonces, siendo niña, para mí era muy, las rumberas eran muy amigas de mi papá, Rosa Carmina, Nino Sevilla y todas ellas. Pues para mí era muy normal llegar a la casa y que estuvieran ellas ahí. Y siendo niña, a los 10 años, fui a ver al Teatro Blanquita a Lin May con mis papás. Y me acuerdo que después pasamos al camerino y demás. Entonces, claro, eran estos personajes como muy presentes en mi infancia. Entonces crecí y las vedettes siempre las sentí como muy familiares de alguna manera, ¿no? Y en realidad, ¿qué pasa? En el momento, hace exactamente 10 años, mi novio de aquel entonces estaba escribiendo el guión de la película del robo del Museo de Antropología, que de hecho ya se está haciendo ahorita. En donde estuvo involucrada la princesa Yamal. Entonces nos pusimos a buscar a los personajes reales y yo me puse a buscar a la princesa Yamal, que vive en Acapulco. Total, la encontré todo esto para el guión de Manuel del robo del Museo de Antropología. Entonces la encontré y Amal y yo tuvimos una conexión ahí como muy especial. Y un día Yamal me invita a su casa y me dice, te quiero dar un regalo, una sorpresa. Resulta que la sorpresa es que apareció vestida de bebé y me hizo un baile maravilloso ahí en la sala de su casa. Y yo lo grabé, traía una camarita en la bolsa. Y al final ese es el inicio de Bellas de Noche, porque cuando llegué a mi casa y vi ese material, que es increíble el material, que se trata Bellas de Noche, era esta mujer queriendo compartir conmigo lo que alguna vez fue, pero de alguna manera seguía siendo, ¿no? Que creo que ese es como el espíritu de Bellas de Noche. O sea, a partir de ahí ya me puse a buscar a todas las otras que yo recordaba de niña. Y eso es algo muy importante lo que nos estás mencionando, porque a final de cuentas se siente ese acercamiento muy, muy en particular, porque no es lo mismo el hablar ahora sí que tal vez de figuras públicas, sobre todo cuando son figuras públicas de antaño, a que cuando tienes ya un acercamiento, y yo creo que es algo que se logra de una manera muy particular. Ubico, por ejemplo, otra documentalista de quien tenemos también una charla con ella, de Viviana García Desné, que también parte de que es muy agradecible de su trabajo, de su documental, es que sientes ese grado intimista porque a final de cuentas tiene un acercamiento porque habla de su familia. Y en tu caso, pues también tenemos este tipo de manejo que en realidad es lo que está ayudando muchísimo para que te sientas no tanto como un observador ajeno. Aquí me interesaría preguntarle rapidísimo a Román sobre en el momento en el que estuvieron teniendo la proyección, ¿cómo vio las reacciones propiamente del público, de la gente, con respecto a esta proyección? Porque fue una proyección pública, a final de cuentas, pues no es, fue en un lugar abierto, creo, ¿no, Román? No, fue en el cineteatro. Ah, ok, perfecto. La que tuvimos con nosotros, pero, o sea, antes de que te comente eso, te quería comentar que yo tuve la oportunidad de ver Bellas de Noche en la premiere, en Ambulante. Entonces fue así como una experiencia porque estaban todas las vedettes excepto Lin-May, creo que ya no pudo ir, y pues estaba todo el crew de la película. Entonces pues en este tipo de funciones hay como muchas emociones, veías cómo se reían, cómo lloraban al final, pues hubo aplausos, pero pues esta función se sintió todavía como entre familia, y ya después verla con nuestro público, y ese público de medianoche aparte, que es un público como diferente, que busca otras experiencias. Pero también es muy curioso ver que el factor nostalgia entra muchísimo en juego durante la proyección, porque uno está viendo a estas vedettes, está escuchando también la música, que yo le quiero preguntar a María José cómo le hizo para conseguir los derechos de todas estas canciones, que en gran parte hacen que resuene mucho el documental. La parte de la música a mí se hace muy importante para la película, pero la gente sale muy feliz. Tiene escenas también pues muy impactantes, pues ver así como el tiempo pues nos afecta a todos, pero pues va a ver por ejemplo a Wanda y cómo está Wanda ahorita, pues es muy duro. Al final es como un sentimiento de felicidad, de como una fiesta casi. Sí. Bueno, fueron 10 años, ¿no? Todo el proceso. Entonces creo que justo en 10 años pasamos por todas las emociones que se pueden ver, ¿no? Que es una montaña rusa de emociones, porque al final hacer era retratar, ¿no? Cómo estas mujeres, de alguna manera hace 10 años tenían muchos cuestionamientos y de pronto, ¡prum!, ¿no? O sea, vi cómo ellas empezaron como a reinventarse, ¿no? Porque esa es la palabra. Y si volvemos a la música, lo que fue muy padre es que como yo nunca les dije qué hacer, ¿no? No, jamás, jamás nada de lo que ven en Bellas de Noche es puesto por mí. O sea, yo desde el principio les dije, a ver, ustedes invítenme a su mundo, ustedes cuando quieran me hablan por teléfono y me dicen vente. Entonces, todo fue como muy orgánico. Entonces, claro, al principio, entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba a casa de Rosy y me recibía en una cama llena de pétalos de rosa o con sus alas de ángel, ¿no? Entonces, claro, eso interpretaba como la personalidad de cada una de ellas. Y a la vez, Entonces, claro, como ellas querían hacer el show, ellas ponían su música, ¿no? O sea, todo lo que ves ahí era propuestas de ellas. Rosy bailaba Babalú, o el Mambo número 8 de Pérez Prado, el concierto para bongos, todo tenía que ver con la música que ellas ponían. Claro, yo estaba detrás de la pantalla y, como dices, Román, yo decía, bueno, ¿cómo voy a pagar todo esto? Así de, a ver, pon play en la casetera, y resultaba que ese play era Pérez Prado, ¿no? Yo decía, oye, ¿no quieres que mejor te hagamos unos tamborcitos con la mesa? Y estaba aterrada. Y nada más como... también como vi muchísimo cine de ficheras antes de la investigación, pues había dos canciones que son las que yo sí puse, que me quedaban clarísimo que tenían que estar, que La Luz es de Nueva York, que de hecho es la música de los créditos, porque habla, ¿no? Esa canción también fue parte de Bellas de México, el original de 1975, y habla un poco del mundo de los cabarets, y La Boa, que aparece al final cuando Olga está bailando en Las Vegas, que se mete como a este baile en Las Vegas, pues no, ahí había una música country horrorosa. Pero todo lo demás fue eso, y tuve de supervisor musical Herminio Gutiérrez, que se aventó el clavado de, pues, sacarnos un paquete para la música. Ahora, dentro del presupuesto fue lo más caro, pagar los derechos de música, son carisísimos. Pero bueno, no hay vedette sin música, ¿no? O sea, desde un principio contemplamos que íbamos a tener que pagar música. Eso es, como lo mencionabas, a final de cuentas es de las cosas que tal vez uno no contempla en el proceso de la producción, y Dani nos podrá hablar un poco más tal vez de esto. De repente, pues hay directores que nada más se enfocan en la filmación, en el levantamiento de materiales, en el catering, en cosas del momento, pero pues después de eso tienes un montón de detalles, y efectivamente en Bellas de Noche es una parte vital. O sea, lo estábamos viendo incluso en algunas de las escenas que estamos teniendo aquí arriba, y otros de lo que nos mencionabas, pues es una parte vital que... Yo creo que si no tuviéramos esos tracks, pues sería una versión completamente, pues, muy distinta, como que le faltaría parte de Salma, yo creo, ¿no, María José? Yo fui muy obsesiva en los archivos, todo lo que fue archivos, quise serle muy fiel a los archivos, es decir, si iba a poner un cachito de una película de ficheras de los años 70, me iba a la Cineteca o a donde... Dios me diera a entender, también mucho con Viviana García Besnea, su archivo maravilloso que tiene ahí en Tepoztlán, Permanencia Voluntaria, y me llevaba las cintas de 35 milímetros y quise hacer los telecines, ¿no? Directo, escaneado directo el 35 milímetros, para que se viera la textura, porque la misma textura te remite a una época, ¿no? Hubiera sido bien diferente si hubiera... puesto las películas digitalizadas ya, la textura. Y la textura, pues, te lleva al cine, ¿no? De la misma manera, la televisión, los programas de televisión, pues eran tal cual, hasta se ve como los rayones de la época. Escanear lo de los negativos, todo lo de las fotografías. Entonces sí, quise serle muy fiel a todos los materiales de archivo. Creo que es la manera de regresar, ¿no? De representar esa época fielmente. Exacto, porque esa misma textura te ayuda a trasladarte dentro del entorno, que igual uno tal vez de purista dijera, pues me gustaría ver una versión restaurada, por ejemplo, en los materiales de televisión, pero pues es prácticamente imposible, tendrías que rehacerlo en este caso. Pero bueno, Dani, tú ya estabas preparado desde el principio, Dani, con una serie de 70 preguntas anecdóticas de producción y hasta de tirada del tarot, ¿no? ¿No es cierto? Pero a ver, Dani, vamos contigo, a ver, ¿qué nos tienes preparado? Porque estás muy calladito. No, estoy escuchando, está interesante. Oye, María José, ¿cuántas horas, ahorita que estabas mencionando que viste muchas imágenes de archivo, como cuántas horas habrás visto de esas imágenes de archivo? Híjoles, justamente lo tenía, yo creo, porque en total teníamos 180 horas de material, ¿no? Que te digo que ahí por eso Jimena, su nominación ahorita al Ariel, o sea, me quito el sombrero de cómo logró, ¿no? Contar la historia en 90 minutos, de los cuales yo creo que teníamos 150 horas de material filmado por nosotras, por mí, y cinco, como más de 30 horas de material de archivo. Y entonces, entre películas y entre muchísimas películas y muchísimas horas, tuve la suerte de meterme a los archivos de Televisa, que es, pues, ¿no? Abres ahí el cofre del tesoro, donde tienen toda la memoria de nuestro país, ¿no? No, yo pegaba de, o sea, yo iba y lloraba. De la emoción. Veía los archivos y lloraba. Y hay archivos de Televisa bien bonitos que están en 16 milímetros. Todo lo que en esa época todavía los noticieros los filmaban en cine, en 16 milímetros. Sí. Y ahorita un comentario rapidísimo en lo que continuamos con las anécdotas, nada más porque el buen Alberto Acuña, vía Twitter, Lonchi Martínez, nos está pasando el dato de la duda que tenemos al principio. Algunos de los documentales nominados al Ariel a Mejor Película incluyen Del Olvido al No Me Acuerdo, Los Ladrones Viejos y Los Herederos. Entonces, no es primera ocasión, pero efectivamente son como casos contados en los cuales se cuenta a un documental en la competencia por mejor película. Un saludo y un abrazo al carnal Alberto Acuña por pasarnos ese dato. Alberto, porque siempre le mando un beso enorme porque además sabe todo. Sí, no, es una enciclopedia andante, mis respetos. Es la enciclopedia del cine de ficheros. Enciclopedia. Exacto. Bueno, ahorita estamos viendo, voy a retomar un poquito sobre lo del manejo de la película, y bueno, tiene que ver con el manejo de los materiales que nos estabas hablando, pero hablemos un poquito más acerca de las historias humanas que tenemos, y una duda muy particular, y tal vez estoy enfocándome en una otra película, otra que pudo haber sido, pero hubo tal vez algún personaje, María José, que a ti te hubiera gustado incluir dentro de esta película y que tal vez no se pudo. Sí, en realidad... Al principio eran 7 vedettes las que yo tenía. Todavía la princesa Lea, que es la que bailaba en la copa de champagne. Uh-huh. La princesa Lea estuvo todavía hasta el segundo corte de Bellas de Noche. Y en el tercer corte, de plano un día llegué y mi hermana Jimena me dijo, a ver, cierra los ojos. Y la quitamos. La quitamos por varias razones. La quitamos porque ya eran demasiados personajes, ¿no? Si en ese caso eran 6, entonces pues le quitaba tiempo a los otros. Y creo que el archivo de la princesa Lea en el pasado era maravilloso, ¿no? Verla en la copa de champagne, visualmente es una locura todo el archivo, pero en el presente no tenía la fuerza narrativa de las demás. Entonces, era muy triste porque cada vez que aparecía Lea se caía la narrativa, la estructura, porque no dialogaba muy bien con las otras. Y pues eso desgraciadamente fue una decisión dolorosísima de edición. Y también tuve, filmé un poquito a Sasha Montenegro al principio, hace unos años tenía un material bien padre de ella, pero no tenía lo suficiente para volverla personaje dentro del documental. Y cuando le hablé para volverla a filmar, también me dijo, olvídalo, ciérralo, ya tenemos demasiados personajes. O sea, creo que ya 5 fue un reto, ¿sabes? 5 fue un reto de meterlos. Entonces ellas 2, y otro chisme, y ya de chisme, en algún momento también viendo el material de archivo queríamos incluir a Thelma Tixur, ¿no? Digo, por este personaje increíble que hizo en Santa Sangre de Jodorowsky, la mujer tatuada, no sé si la recuerden, Y le hablé a Telma Tixú y fue la única que me dijo, no estoy interesada, yo no soy vedette. ¡Ah! ¡Caramba! Yo no soy vedette. No, entonces también comprobé esta línea tan frágil, ¿no? O sea, entre el estar orgullosa de ser vedette o no, ¿no? Porque dicen que Thelma Tixú, a partir de que salió en una película de Jodorowsky, ella ya se consideraba actriz, no vedette. Entonces, bueno, esas es como las tres que hubieran podido estar y que por alguna razón no estuvieron. Entonces aplicaste el Terrence Malick. Porque sí, pues, exacto. Sí. Sí, porque yo estaba revisando justamente unas fotos y me encontré una foto ahí que puse en Instagram, creo que ayer, de Lea, porque, pues, claro, sí. Sí fue doloroso, debo de confesar, ese momento de que pues que ya no estuviera la princesa Lea. ¿Y no pensaron en hacer, bueno, no una serie de televisión, pero más bien como sacar dos o tres diferentes documentales con los personajes? Mira, como me eché 10 años en este, fueron 10 años, 10 años, en el 2006 conozco a la princesa Yamal, y en el 2016 presentamos la película, entonces fueron un ciclo de 10 años. Yo, mi alma, mi corazón, mi espíritu, mis días, mi todo en esta película. Entonces, claro, eran hablarme todos los días así de, ¿vas a hacer la segunda parte? Claro, ella quiere salir en la segunda, en la tercera y en la cuarta. pero no, creo que tengo que cambiar la página y hacer. ¿Y las vas a invitar a la premiación de los Ariel, del Ariel? Ay, claro, por supuesto. Y van a ir felices. Sí. Si ahorita me acompañaron a las Diosas de Plata, las Diosas de Plata no, porque era raro, ¿no? O sea, claro, era o Tempestad o Bellas de Noche, que siempre están como... Las dos películas pues, son los documentales que más sonaron y pues yo creía que las Diosas de Plata no las iban a dar porque se me hacía como muy lógico hacerles un homenaje a ellas, sobre todo por ellas, ¿no? Era como que ellas subieran al escenario a tomar una Diosa de Plata como un homenaje pues, al cine de ellas. Pero bueno, no fue así, pero fueron echando tiros. Y ahorita que mencionas eso y retomando ligeramente lo de la película, una de las cosas que a mí me impresionó bastante sobre el manejo de historia y precisamente sobre Lin Mein, a quien estamos viendo en este momento, sobre la cantidad impresionante de energía que desborda. Digo, yo a mi edad quisiera tener y ser capaz de hacer las acrobacias que ella es capaz de hacer. ¿Cómo sentiste con los distintos personajes a los que le estuviste dando seguimiento? ¿Cómo fue para ti la experiencia? Porque son nuevamente como que energías muy, muy distintas y desde luego que dependen de cada uno de las situaciones de vida en las cuales se encuentran actualmente. Tal vez algo que nos quieras platicar o que nos puedas platicar sobre esas distintas personalidades que encontraste, tanto de quienes aparecen en la película como de tal vez, ya nos platicaste un poco de quienes desafortunadamente no pudieron estar en el corte final. Sí, cada una era un universo increíble, ¿no? Y claro, cada una también... El acceso fue muy diferente. Creo que con la que menos tuve acceso fue con Olga Briskin. Digo, también ella vive en Las Vegas. Era más planeado cada vez que íbamos a grabarla. Pero no, me costó un poquito más trabajo, de alguna manera, tener ese acceso que tengo, por ejemplo, con la princesa Yamal, o con Wanda, o con Rosy y con Lynn. Pero sí, cada una fue, para mí, en lo personal, un aprendizaje increíble, ¿no? Sobre todo que yo creo que yo también, parte de mi aprendizaje fue quitarme muchísimos prejuicios. Y siempre lo digo y siempre lo pienso. O sea, cuando hice toda la investigación, eso sí, me asomaba al pasado y te encuentras unos libros maravillosos y unos textos maravillosos de Monsi Weiss o de Cristina Pacheco que hablan sobre la importancia dentro de nuestra cultura popular y demás y la vida nocturna. Y cuando empecé a investigar de ellas en el presente, todo era la prensa amarillista, todo era la denigración, todo era como esta cosa tremenda de que no aceptamos la vejez, ¿no? Que nuestras diosas de belleza envejezcan, ¿no? Ya no estén en el reflector. Entonces, claro, yo llegué también con todos esos prejuicios de ellas que había leído. Y cuando las conocí, o sea, eran mujeres que tienen más energía que yo, ¿sabes? O sea, y más ganas y más humor y más vida. Eran mujeres llenas de vida, son mujeres llenas de vida. Y entonces, es... bueno, creo que ha sido lo más, como dices, ¿no? O sea, Lin May, a la hora que le llames, está haciendo ejercicio. Exactamente. Oye, y bueno, aprovechando que estamos hablando de Lin May, no sé si puedas contar tu reacción cuando ella, así como que muy casualmente dice que desenterró a su esposo para dormir con él durante 2 años. A mí me impactó eso. O sea, en serio, en ese momento fue cuando se me desorbitaron los ojos, porque no entendía, no podía concebir cómo podría ser un chino de, creo que 90 años, en una cama, muerto durante 2 años en una casa. Bueno, exacto, cuando estaba con Lin justamente yo no había encontrado lo que había encontrado con las demás, que es el momento de su caída, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento de la caída de una de ellas? Yo, ese momento yo... De hecho, no existe en Lin May. O sea, Lin May en realidad nunca ha caído, ¿no? Y lo puedes ver en el documental. Entonces, justamente le pregunté cuál ha sido el peor momento de tu vida, ¿no? O sea, lo que te ha hecho tocar fondo. Bueno, entonces yo me esperaba la respuesta, ¿no? De que la carrera, de que no sé qué tal, y me salió justo con esta historia, porque... Lin May, si te das cuenta, también es la única que habla del amor, que su vida está muy relacionada con el amor. Entonces me habla de la parte de no sé qué. Entonces, bueno, pues mi reacción yo creo que fue todas las que hemos visto la película. Lo que no está en la película, porque ya se lo pregunté a solas, ya ella y yo detrás de cámaras, pero en realidad son las cenizas, lo que es la caja. Ahí se interpreta, lo cuenta y para ella lo está diciendo, ¿no? Tranquilo, Dani, tranquilo, ya puedes dormir más tranquilo. Ah, okay. Pero es mejor quedarse con esa imagen, porque toda la imagen de que tiene que ver también vida de Lin May, creo que hay mucha fantasía alrededor de cómo es ella, ¿no? Que sí. También se puede ver en la película. Hay muchísima fantasía alrededor. Entonces, lo que te pasó a ti, como a la gente que ha visto la película, ¿no? Que es interrogarte, tener obviamente la imagen, ¿no? Imaginarte lo que te está diciendo. No era lo que a mí me estaba pasando detrás de la cámara, ¿no? Pero sí. Son las cenizas. No, bueno, okay. Exactamente, ya puedo dormir tranquilo. Sí, no, de repente te visualicé como piñata destrozada, tal vez pero ahorita, porque tú te imaginabas otras cosas, Dani, pero afortunadamente fue algo poquito más. Más tranquilo. Ay, sí, no, ya en pocas palabras. Bueno, hablando de eso, perdón, no es comercial ni mucho menos, pero yo sí, o sea, la única película que he hecho en mi vida es de un uy, los corté. Es una persona que ¿Nos ¿Nos escuchas? escuchas, María? María José, ¿nos escuchas? Los perdí, los perdí. Un, dos, tres, probando por aquí, ¿nos escuchas? Un, dos, tres, probando, estamos por acá. Ya Ya estamos. los escucho. Perfectísimo. A ver, Es, Dani, te están este, no, comploteando, no, es dale. pro, no es ninguna autopromoción, ni mucho menos, pero la única película que he hecho en mi vida habla de un tipo que le dice a sus mejores amigos que cuando se muera quiere que le den, que cuando se muera y que se vaya a, se lo van a incinerar y quiere que su bien amada se beba sus cenizas sin que ella se dé cuenta, para poder vivir dentro de ella. Oye, Órale. pero está muy Y ahí es el padre. comercial. Oye, Dani, aprovechando, estoy viendo que tu película está completa en YouTube. Sí, el otro día alguien me dijo lo mismo y estuve muy tentado en mandar un copyright Un claim de, a claim a YouTube y dije, ya, ¿para qué? Lo voy a dejar ahí, que la vea más gente, no importa. Bueno, ahora Ah, yo mis... quiero verla. Ahí está. Ah, Ahorita bueno. te mando, si quieres, el enlace, María José. Mándame el link y sale. Para que la puedas ver. Román, tú estás muy callado, platícanos o cuéntanos algo. A ver, intégrate un poquito más, ¿qué onda? Está bien buena la plática. Estoy escuchando. ¿Qué más puedo preguntarte, María José? Yo te quiero preguntar como más, ya que la película se estrenó, o sea, hace unos meses que fue el Festival de Guadalajara, tuve la oportunidad de ir a lo que fue el anuario en cine y vi que la película, pues afortunadamente es la película más vista, el documental más visto del 2016, creo que tenía 32 mil vistas y creo que hizo 1.600.000 pesos en taquilla, creo. Me da muchísimo gusto que se haya difundido, que tenga la distribución de Cinépolis, pero yo te quiero preguntar, digamos que ya tenemos como una idea de lo que hace el documental como muy entrañable aquí en nuestro país, pero cuando lo estuviste llevando en festivales internacionales, así como en Toronto, ¿qué fue lo que le dejaba a la gente que quizás no conocía las vedettes? ¿O cómo salían de la sala? ¿O qué te preguntaban? Igual es que fue lo que fue muy padre, que al final es un retrato de personajes, ¿no? Y es un retrato de vida, que lo que comprobé al presentarlo, no sé, en Toronto o en Nitfa, en Ámsterdam, en Telluride, en Estados Unidos y demás, es que no importa que no las conocieran, o sea, salían, ¿no?, con la historia de cada una de ellas, y eso también lo hizo. Las mismas emociones, ¿no?, que sentíamos, la sentía el holandés. O sea, fue increíble verla fuera de México. Ahorita en Panamá también ganamos el premio del público, porque creo que, pues, a todos nos pega de alguna manera, ¿no? Desde el lado humano, ¿no? Todos vamos a envejecer, todos en algún momento caemos para volverte a reinventar, para volverte a cuestionar, para volver a tener fuerza. Sí, la juventud se queda atrás, ¿no? Esa frase célebre de Olga Brisky que dice: piensas que la juventud va a ser para siempre y no te das cuenta que es la época más corta de la vida, ¿no? Entonces, claro, son frases que nos hacen cuestionar la vida a todos. Entonces, bueno, eso ha sido muy padre. En cuanto al documental en México, yo creo que todavía tenemos que seguir haciendo muchas cosas para que se vea, ¿no? Creo que todavía nos sigue comiendo muchísimo la ficción. Digo, a mí estas cifras de Ay, Bellas de Noche fue el documental más visto y hizo 1.600.000 pesos, pues sí, pero si lo comparas a cuál fue la ficción más vista, no sé qué culpa tiene el niño, pero si Se andas me... por ahí, Alberto, danos la cifra de cuántos millones de pesos hiciste. No se comparan, sí, De no. 1.600.000, no, o sea, sabes, no hay que, no se celebra. Porque si Claro. Bella de Noche justamente tenía el potencial para mediático que tuvo, ¿no? En redes y demás, o sea, ¿por qué hizo tan poco? Porque los mismos exhibidores no creen en el documental, ¿no? No creen. O sea, yo muchas veces fui a salas de cine y no existía el póster. Entonces también, ¿cómo haces para que te enteres, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por eso este tipo de cosas de los arieles, ¿no? De que Tempestad y Bellas de Noche nominadas en ternas que son más para futuro. Me da alegría, porque creo que por ahí se empieza. Y ahorita que mencionas eso, María José, yo creo que es muy, muy importante. Lo hemos mencionado en otros programas, Dani no me dejará mentir. Incluso Jaime Rosales, que probablemente, de hecho, creo que nos está viendo también, y tal vez él nos pueda tener el dato de la taquilla si tiene tiempo disponible, nos lo podría tal vez facilitar en un rato. Pero también, tristemente es esa contraposición, porque México tiene una gran calidad de producción de documentales. Pero desafortunadamente los lugares para exhibición fuera de los festivales, fuera de los circuitos especializados, no existe esa ventana. Y por ejemplo, aquí es lo que yo quería mencionar porque actualmente estamos pasando por una especie de transición en la cual pues nos hemos hecho más flojos completamente para ver películas. Entonces es, incluso en un caso en particular en el que tú tienes la copia en físico, el DVD o el Blu-ray, pero si la película está en un medio digital, legal o ilegal inclusive, pues la gente dice, ay, me importa poco que se corte el internet, pues le pones play en el Netflix propiamente. Sin embargo, en este caso a mí me dio muchísimo gusto el ver que antes de que tal vez pudiéramos tener una copia en físico de Bellas de Noche, pues ya estaba en un medio que tiene un mayor alcance. Entonces, de entrada ahí sí, qué padre que lograron hacer la movida. Para que estuviera presente en medios digitales y tal vez no medios tan especializados. Igual tenemos otros sitios que promueven propiamente cine mexicano, pero al final de cuentas Netflix es más fácil de que se logre conseguir. No sé si nos puedes platicar cómo es que lograron hacer por parte de la distribución para que llegara a medios digitales antes que a otros lugares. Es que la ventaja es que si te agarra un festival como Toronto, ¿no? Que en realidad son festivales que son mercados, son oportunidades para que te volteen a ver, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó, o sea, fue a partir de Toronto que a esta Netflix que se acerca, que te dan la tarjeta, que haces las negociaciones y demás. Y pues como todo es cuestión de suerte, digo, hay tanta, tanta competencia. Bueno, ese fue el caso con Netflix. Que yo sigo siendo de la idea que no hay como ver el cine en el cine, ¿no? Pero pues Exacto. entonces después tienes estas frustraciones de la exhibición en donde te empiezan a ahorcar, ahorcar, ahorcar y te empiezan a salir, a salir, a salir. Y de pronto el esfuerzo de una película termina en 3 semanas si te fue bien en el cine, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, por eso esas plataformas ahorita son tan importantes, ¿no? Para Exactamente. llegar a todos. Y bueno, desafortunadamente estamos llegando ya prácticamente al cierre de lo que va a ser esta transmisión. Estaba revisando nada más como si hubiéramos hecho el commentary track propiamente de la película y pues nos hubiéramos quedado más o menos a la hora. Por cierto, una disculpa desde luego a todos por el retraso que ya mencionamos a qué se debió. También a Julián Hernández que ya empezó a decirnos de que a ver a qué horas empezábamos y ya se reincorporó a las transmisiones. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, perdón por el retraso. Sin embargo, me gustaría que diéramos ahorita. Tal vez a modo de cierre, una última pregunta por parte de Dani, un último comentario, pregunta por parte de Román y finalmente contigo, María José, me gustaría que nos dieras tal vez una recomendación, lo dejo hasta el final para que le puedas pensar, sobre tal vez otra película, ya sea documental o ficción, que le recomiendes a las personas que ya vieron o que van a ver Bellas de Noche como para que se pongan en el mood, arrabalerón, en el mood sabrosón propiamente, pero bueno. Vele pensando, no te preocupes, pero bueno, vamos, Román, Dani, ¿quién se anima primero? Si quieres, yo, Dan, Ahí estás. a título personal, María José, tú cuando estabas haciendo y estabas entrevistando a todas ellas, te transmitía mucha tristeza, te daba tristeza la vida que llevaban o cómo veían cómo hablaban del pasado, cómo veían su futuro. Porque se nota mucho, sobre todo con, ¿cómo se llamaba la rubia? Wanda Sykes. Con Wanda Sykes sí se siente porque aparte está tiene cáncer, me parece, ¿no? Tenía, ya lo superó. Ah, qué bueno. Tenía cáncer, durante la filmación, no te entristecía, no regresabas deprimida a casa cada día que levantabas imagen con ellas. No, yo creo que la palabra no es tristeza. Ay, nos perdimos, ¿estamos ahí? Okay. Ahí estamos, te estamos escuchando, Sí. ¿eh? Ay, no, la palabra no es tristeza porque ellas no emanan ese sentimiento. So, ellas Okay. tienen una personalidad que justamente lo dije hace ratito, ellas tienen como mucha vida, ¿no? O sea, creo que lo que nos incomoda de ellas, vuelvo a lo mismo, son nuestros propios prejuicios. O sea, y son los prejuicios que yo rompí al conocerlas, ¿no? O sea, mucha gente, pues obviamente le incomoda que Wanda viva con 49 perros, ¿no? Pero cuando la ves con esa convicción que es lo que a ella le hace feliz, ¿no? Vivir con los 49 perros y que dice que es una elección de vida que ella tomó, ¿no? O sea, desaparece ese prejuicio. Me tocó no estar con ella todo el proceso de su enfermedad. Yo creo que en todos los años que la acompañaba, las quimioterapias y todo, que yo la haya visto mal, mal, mal, mal, no. O sea, te digo, era para mí al contrario, fue un aprendizaje de vida con ellas, ¿no? Por eso la palabra tristeza no. Creo que más que tristeza también me venía una autorreflexión, ¿no? Al estar con ellas. También me veía reflejada. Creo que también es una película que habla mucho de la complicidad femenina entre ellas y yo, ¿no? O sea, había algo ahí de lo femenino en que yo me vi muy reflejada en ellas, pero no, no, la palabra tristeza no, al Okay. contrario, me Entonces inyectaron como. tú creciste junto a ellas, todo, como persona. Totalmente, sí, creo que nos hicimos, y se ve en la película, si tú lo ves, todo el principio ellas están interpretando a su personaje, ¿no? De pronto llego yo y les digo, hay que hacer un documental y hagamos lo que ustedes se les dé la gana hacer. Entonces, claro, me aparecían con las plumas, me aparecían con vestidas de bebés, hablando de esa época. Entonces, todo era lo superficial, ¿no? Todo era, a ver, fuimos, estas somos y somos el personaje, la bebé. Conforme fue pasando el tiempo, fue cuando empezamos a ser más amigas y empezamos a ser más cómplices y empezamos a olvidar al personaje y ahí es donde yo creo que es donde empieza realmente Bellas de Noche, ¿no? Como ellas se abrieron conmigo, porque a la vez yo también me estaba abriendo con ellas. Creo que esa es la magia en un documental entre director, personaje. Tiene que ser una confianza mutua, no unilateral. Entonces, obviamente también ellas, estoy segura que se veían reflejadas en mí, ¿no? Había ahí como un diálogo muy interesante y de mucha complicidad. Sí, pero la palabra tristeza jamás la sentí, jamás. Es que fíjate que tenía un amigo que era director también hizo un documental que se llama La Vida Loca, de la Mara, de los Maras en El Salvador y Claro, lo Guatemala, mató. y lo mataron. Lo mataron porque se metió mucho dentro, o sea, hizo el documental, y una de las cosas que contaba es que cuando él iba a entrevistar a uno de los Maras, o sea, no tenía manera de tener una continuidad en su historia, en su documental, porque lo entrevistaba y al día siguiente regresaba y ya lo habían matado. O sea, no tiene mucha expectativa de vida. E inclusive un día él estaba entrevistando, estaba levantando imagen y tuvo que escaparse por la puerta de atrás porque venían justamente a matar al que estaba entrevistando. Bueno, ya se escaparon y todo. Él editó la película, la empezó a distribuir, la distribuyó, la presentó en diferentes festivales, pero se quedó enganchado con toda esta historia que regresó todavía a El Salvador, y en El Salvador los de unos maras que eran opositores a los maras que él estaba entrevistando durante todo el proceso de documental, dijeron que era un informante, y estos sus amigos se la creyeron y pues lo mataron. Ya. Son datos muy tristes. Que te metes, hoy por hoy, yo sigo viviendo Bellas de Noche porque siguen siendo mis amigas, ¿no? Vienen a la semana a comer a la casa y estaba yo enferma la semana pasada, entonces llegaron Yamal y Wanda y me trajeron comida. O sea, para mí Bellas de Noche no se quedó, ¿no?, encapsulado en una película que la gente disfruta y que ahí están los... No, o sea, para mí Bellas de Noche lo sigo viviendo, ¿no? Que es para mí mi mayor regalo, ¿no? Seguir como... Que te llevas la película contigo. Bonito, porque al final una película de amigas, ¿no? Sí, sí, y se nota y se siente. Como dices, ¿no? Se ve la evolución durante el documental. Y última pregunta, el nombre... Era nada Bellas más una, Dani, era nada más una. No, no es cierto, bueno, a ver, dale. Es que sé que se tiene que ir, María José. El nombre de Bellas de Noche, ¿lo escogiste desde el principio o tuvo algo que ver la película de Luis Buñuel o por qué fue? El nombre de Bellas de Noche lo puse como un título de trabajo, ¿no? O sea, cuando hice las carpetas para levantar la película y buscar fondos y tal, te dicen título y dices, ¡ah, caray! Pues, ¿qué título le pongo si ni siquiera...? Justamente es el documental, ni siquiera sabes de qué se va a tratar, ¿no? O sea, tienes una idea, pero bueno, o sea, no tienes ni idea. Entonces, pues poner un título a tan temprano... Dije, Bellas de Noche, como homenaje a la primera película de Fecheras, que además ella, esa película a la vez se llama Bellas de Noche por Bella de Día de Luis Buñuel. Dije, bueno, pongamos tentativamente Bellas de Noche. Me tardé tanto en hacer esta película, desde que se llamaba Bellas de Noche, ya cuando íbamos a cerrar los cortes, le iba a cambiar el nombre y ya se llamaba Bellas de Noche. O sea, me acompañó tanto el título que cuando se lo quise cambiar, todo el mundo me volteó a ver y me dijo, pero pues, ya se llama Bellas de Noche. ¿Qué nombre alterno habías puesto? ¿Qué nombre le querías poner? ¿Qué título? Estaba como, había pensado que también tenía que ver con la época y con lo que a mí también me hicieron sentir, le iba a poner Las Fabulosas. Ah. En algún momento, que era un cabaret, se llamaba Las Fabulosas, pero como yo a ellas las veía tan fabulosas, esa era la palabra, o sea, fabulosas. A lo lejos ya se oyen los tamales Oaxaca. Sí, es aquí en mi casa y estaba yo tratando de tapar el micrófono. Sí. Estabas tratando de ir a comprar unos para que siguiéramos, ¿no? Ay, sí. Entonces, sí, cuando estábamos cerrando los créditos y haciendo los diseños y tal, yo había pensado en ponerle Las Fabulosas, y te digo que pues, ya se llamaba Bellas de Noche. Ya se quedó con ese nombre propiamente. Con ese nombre. Un dato rápidamente antes de que se me olvide, Jaime salió al rescate precisamente y nos pasó los datos de taquilla que habíamos mencionado al principio, y por ejemplo nos habla de qué culpa tiene el niño, fueron 277 millones de pesos y 5.9 millones de espectadores. Bellas de Noche, ¿cómo le fue? Según los datos que nos está patrocinando el buen Jaime Rosales, fueron 32,528 espectadores y 1,638,807 de pesos en taquilla. Entonces es el dato nada más para que tengamos ya el dato y duro. Y es algo, pues no hay nada que celebrar después de que... Ya con la comparativa. ¿Sale? Sí, porque era esa era la nota, ¿no? De cuando IMCINE sacó estas estadísticas, entonces decía... la película más taquillera del año, ¿Qué culpa tiene el niño?, y la película más taquillera, el documental más taquillero, Bellas de Noche. Y cuando ves, ¿sabes?, el DC, dices, no, pues, o sea, el día que un documental haga lo que, ¿qué culpa tiene el niño?, pues ya vamos a estar en otro lado. Pero eso es un reflejo de una realidad, que es la realidad que a mí me frustra mucho, ¿no? O sea, justamente. Pero sabes que, o sea, las técnicas para llevar gente a ver, para llevar gente al cine cuando se trata de un documental, es lo que hizo Presunto Culpable hace unos cuantos años, en donde empezó a hacer circular la idea de que iban a censurar, así como si estuviéramos en Corea del Norte, que la iban a censurar porque el gobierno no quería que la vieras y todo este rollo, y fue cuando obligaban a la gente a ir al cine a verla, antes de que la quiten, y era el corran al cine antes de que la quiten, y les funcionó muy bien. Bueno, que recordemos también, Dani, que no únicamente se usó en ese documental. Recordemos que hay un director que prácticamente todas sus películas, desde La Ley de Herodes, es la fórmula mágica con la cual se está llevando a cabo. Y también, aunque esto es tema, échenle un ojo al palomazo que tenemos, en el cual hablamos de la distribución, porque también yo ahí sí no culpo tanto. Recordemos que pues también es negocio, y la gente de repente, tristemente, nos puede dar flojera porque queremos más una puerta de escape, por lo cual es más fácil acudir a una ficción, a una película desechable, que no, el desechable no lo digo de manera despectiva, sino que es simple y sencillamente algo que es para que te despejes y te distraigas, más que algo que te pueda dejar más. Tristemente tendemos a ser mucho así. Román, vamos contigo nada más para la última pregunta. Ya te dejamos pensarlo mucho, Dani. Ya lo pensé. Tampoco es como que tengo que checarte a las 10 de la noche. No, pero precisamente tampoco para no agobiarte tanto y a las carreras. Vamos con Román, y al final espero que ya hayas pensado tu recomendación, María José, Sí, bueno, mi pregunta también va relacionada justamente a esto de la distribución de documentales. También creo que entre las estadísticas es el 40% de toda producción nacional es documental. Entonces, Bellas de Noche fue el número uno, creo que Llévate Mis Amores el 2, ¿cuál es la 3? El Patio de Mi Casa fue en el 3, y no quieren ver los números porque son muy tristes, pero yo te quería preguntar a ti, María José, ¿qué te depara el futuro? O sea, tú cuando hiciste esta película, que fue tu ópera prima, ¿quieres seguir trabajando en el género documental? ¿Te llama la atención la ficción? ¿Ya estás trabajando en algún proyecto o qué podemos esperar de ti? Sí, no, ya amo el documental. Yo antes de hacer documental hacía más como video experimental, ¿no? Que tiene con esta facilidad de lo inmediato y demás, y eso es lo que me gusta del documental. Y sí, ya voy a hacer pronto. Eso. En eso. Se está cocinando. No seas como yo, que soy ni One Hit Wonder, soy un one hit nada más, de una sola película hasta el momento. Bueno, pero fue hitazo, tampoco te estés así, menospreciando, Dani. Entonces, o es más, por ahí podría haber tal vez una opción de coproducción o de codirección entre las dos personas que casualmente fueron integradas en esta transmisión. No sé, lo dejo de tarea, pero bueno, vamos contigo, María José. ¿Qué película nos puedes recomendar para aquellos que no han visto Bellas de Noche, tal vez, o vieron Bellas de Noche y quieren tu recomendación? Puede ser de lo que sea, ¿eh? Creo que yo recomendaría Quebranto, de Roberto Fiesta, ¿no? Que tiene ahí algo. Yo la vi mientras estaba haciendo Bellas de Noche, y incluso tiene a Pérez Prado, me parece. O sea, tiene un diálogo muy padre con Bellas de Noche. Y mi Biblia, o sea, lo que yo estuve arrastrando desde el momento que quise hacer Bellas de Noche es este documental que se llama Grey Gardens. Habla también como de estos personajes, volvemos, ¿no?, a los prejuicios, personajes que te pueden llegar a incomodar, ¿no?, y que al final terminan siendo personajes entrañables. Esta película lo tiene No se confundan porque hace poco hicieron la ficción de Grey Gardens con Jessica Lange y Drew Barrymore, pero véanla, es creo que del 74, del 76, es de los 70. Del 76. 76. Y 76. Aquí me van a reclamar porque las dos recomendaciones que nos diste, y Roberto Fiesco me va a mentar la madre porque estoy casi seguro que, como en el caso de la película de Dani, está en YouTube y no de manera legal. Pero tanto esa como Grey Gardens, literalmente ahorita me puse a buscarlas y ahí están las películas completas para que las vean. Pero bueno, ahí tienen las opciones. Pues, creo que, son las dos que me vienen ahorita a la mente. Grey Gardens es muy interesante también. Pues por lo que acabo de decir, ¿no? Uh-huh. A mí me quedó claro desde que me acerqué a las vedettes que podían ser personajes, que hay una línea muy frágil, ¿no? Entre lo maravilloso y entre lo incómodo, ¿no? Entonces, sabía a lo que me estaba enfrentando y sabía que yo lo que quería era retratar el lado amarillo, maravilloso para dejarlo incómodo a un lado. Y yo creo que es parte de lo valioso y va con lo que mencionábamos hace rato, porque al final de cuentas lo que hace que las historias sean recordables son los personajes, y en este caso son personas. Y por ejemplo, yo me quedo mucho con lo que mencionaste hace rato, María José, en relación a lo que preguntó Dani, si no daba algo de tristeza, pero lo curioso es que por más trágico que pueda ser el desenlace de una historia, te encariñas con la persona y empiezas a entender y a ver desde la visión cercana que tiene ella, y te crea un lazo de empatía que en realidad se logra bastante bien con Bellas de Noche de una manera bastante particular, muy muy buena, y logras esa empatía con tal vez con figuras que tú llegabas a ver pero de una manera pues ya distante, ¿no? Por la misma profesión. Y algo que tú mencionaste y que curiosamente tienes en común con Viviana García, porque ella también, y bueno, desde luego, otros camaradas que hemos mencionado, en México se tiende a despreciar un poco tal vez aspectos de la cultura popular, como si fueran así como naqueses, y de repente, no, o sea, la cultura popular, discúlpense, pero también es parte de nuestra cultura, entonces tiene allí un lugar, y desde luego porque hay personas que están detrás de estos personajes, que es lo que nosotros llegamos a conocer en la pantalla, en la pasarela o en los espectáculos. Ahora, agrégale ser vedette. Exacto. O sea, agrega toda ese rechazo siendo vedette, o sea, ¿sabes? O sea, las cosas que oyes de la gente que habla de las vedettes, pues es tremendo, ¿no? Es como, es que justo es lo que yo quise, como, pues, retratarlo de otra manera. Exacto. Sí, es la realidad que tuve el privilegio de conocer, ¿no? La fuerza de ellas. Y bueno, y obvio, otro documental es Perdida de Viviana García Besné. Exacto. Que Viviana García Besné también es otra cómplice increíble de Bellas de Noche. Y además, yo le agradezco a Bellas de Noche, porque gracias a Bellas de Noche conocí a Viviana y me metí a sus archivos y demás. Entonces, ese es otro documental que creo que se está en Filmin Latino. Es correcto, está en Filmin Latino y creo que también ya tenían las opciones en el mismo Vimeo para que se pudiera encontrar. Tal vez con ese no estoy tan seguro, pero desde luego es otro documental que vale mucho la recomendación. Y yo creo que con esto básicamente nos estamos despidiendo. A los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, muchas gracias. Recuerden que si quieren más información, de entrada tanto en Twitter como en Facebook, no hay pierde, busquen Bellas de Noche, o mejor aún, vayan y búsquenla directamente en Netflix para que la vean. Estoy seguro de que ya con esta charlita que nos pudimos echar en este momento, y que en realidad hablamos de la película pero sin verla, pero pues con todos los temas que trae alrededor, ya nos enteramos de los cortes extendidos, de las versiones que pudieron haber surgido con otros personajes, y pues con esto estoy seguro que ya les va a dar interés en verlo. Les agradezco, María José, Dani y Román, por habernos acompañado en esta transmisión. Yo soy Dan Campos, gracias por acompañarnos, y dentro de poco estará la versión descargable para que se la lleven y la puedan escuchar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Al contrario, gracias. Dani, gracias, Román. Tú y yo tenemos que hablar de otras cosas pendientes. Sí, ya sé, después hablamos cuando tengas tiempo. Eso, órale, va. Eso se va para la gracias, línea privada. Dani. Y bueno, Pues nos estamos viendo. Terminamos prácticamente transmisión. Thank you.